Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos. Se va marzo, Se va, parece que se está yendo con lluvia, un poquito más fresco. Parece que están quedando atrás los calores que hicieron hace un par de semanitas. Bueno, eso es bueno. Quiero agradecer a Franco Cocho López, que está en la operación técnica. ¿Cómo te va, Franco? Y a Camilo, que me acompaña en la producción y que después hará su columna de cine, espectáculo, cine. Bueno, yo hoy les diría que se queden. Está fresquito, está para tomarse un matecito, un cafecito, un whisky, va, lo que quieran. Y escuchar el programa, vamos a tener algunas notas interesantes, así que por ahí escuchan alguna cosa que no la escucharon en otros lados, por ahí cosas que sí, con otras miradas, pero bueno. Así que vamos a empezar con este programa. No quería dejar pasar la marcha del día viernes. Ya va tan rápido todo lo que es noticia, información, que parecería que es una marcha que se hizo hace mucho tiempo. Fue el viernes, hace 5 días atrás. Y bueno, nuevamente está pasando y habrá que replantearse. Supongo que hay que si en este país no nos replanteamos muchas cosas, no vamos a poder avanzar, ¿no? Es una marcha que está siendo siempre muy centrada en la ciudad de Buenos Aires, muy centrada. En el resto del país hay algunas movidas en algunos lados, pero muy pocas. Es más, yo estuve, había dos marchas, una marcha oficialista, que por supuesto la atravesé un poco por mi labor de periodista, y participé un poco también de la otra marcha, la no oficialista. Estaban muy divididas, aparte eran cosas muy pesadas que había, que dividía esta vez a las marchas, ¿no? Por un lado, el oficialismo pidiendo la impunidad, dicho de otra forma, pero en realidad pidiendo la impunidad de la vicepresidenta de la Nación y otros tantos que han robado y que no quieren ser juzgados y que dicen que se los persigue, etcétera, etcétera, etcétera. Una marcha que evidentemente no puede reflejar a mucha de la gente que quiere ir a recordar los derechos humanos, a recordar cómo se empezaron a violar el 24 de marzo, porque es recordar eso, el momento en que después de los 2 años de peronismo, de desaparición, secuestros, torturas de más de 1.500 personas, se profundizó con la dictadura militar justamente eso, ¿no? Las persecuciones, los asesinatos, el genocidio, que todos sabemos. Mucha gente que va para decir esto nunca más, no le dan ganas de ir a una marcha que es para... que una de las consignas es jueces nunca más, no sé, bueno, lo que consignas en contra de la justicia, ¿no? Corporación judicial nunca más, bueno. Así que mucha gente no puede ir ahí. Eso hizo que la marcha fue muy grande, muy fuerte, pero lo único que había era gente perteneciente, yo no sé si decirles militancia, porque ya me parece que así es una palabra bastante, la han bastardeado bastante la palabra militancia, ¿no? Es gente que cobra del Estado para convencer a otra gente de que la inflación del 100 y pico% es mejor que una inflación de 50% hace 4 años, bueno, todas esas cosas del relato peronista, fundamentalmente del kirchnerismo adentro, así que mucha gente, pero todos movilizados. Estaba sembrada la ciudad de micros y yo he visto gente que me preguntaba a mí, por ejemplo, yendo caminando, dónde quedaba Plaza de Mayo, me preguntaban dónde quedaba el Hipólito Yrigoyen, ¿no? Es decir, hacían preguntas, ahí ya cerca del obelisco, evidentemente gente que había sido traída desde el interior del país. Del otro lado, en la otra marcha, que fue, a mi juicio fue un caos la otra marcha, ¿no? Que entraba una columna, la del MST y de Izquierda Socialista entró por Corrientes, la columna del Partido Obrero entró por Diagonal Norte, la columna de Libres del Sur entró por Diagonal Sur, hubo sectores como Correpi, Política Obrera, que venían desde cerca del Congreso, entraron por Avenida de Mayo, que ya estaba prácticamente copada cuando llegaron por la gente de la otra marcha. Es decir, un descontrol para todo aquel que quería ir a una marcha a recordar algo, recordar, por ejemplo, que no pase más, que no vayamos más los militantes, en esa época éramos militantes presos, que no se torture, que no haya desaparecido, etcétera, etcétera. Bueno, esta marcha sí, a mi juicio, yo lo estuve consultando con otra gente, ya compañeros desaparecidos, que fueron desaparecidos y que después parecieron que yo conozco, no van más a las marchas, dicen, no, basta, eso está muy usado. Muchos que estuvieron presos, compañeros que estuvieron exiliados, ya no van más. Sí, en general va la gente vinculada a esto. Así que bueno, otra división más. ¿Y cuántas van? ¿Cuántas van? Recordemos, desde que llegó el kirchnerismo, se dividieron las CTA, que raramente ahora están juntas, prácticamente, porque la Autónoma y la de Yasky piensan más o menos lo mismo. ¿Qué sé yo? Apoyan, no dicen directamente apoyamos el ajuste, pero apoyan el ajuste. No hay movidas, no se mueven las CTA, o si se mueven es para ir a reclamarle a los fabricantes de alimentos que bajen los alimentos, una cosa muy hasta absurda, ¿no? Y que hemos tratado acá. Así que bueno. Pero en su momento la habían dividido. En un momento, cuando había una CTA combativa que quería cambios, que quería cosas mejores, la dividieron. Después la lograron juntar con esta historieta de todos contra Macri. Y bueno, y hoy tenemos la CGT, la CTA, todo eso que había sido dividido y está todo junto, acompañando el ajuste. Y bueno, es un gobierno que tiene un peso territorial impresionante. Es impresionante. tienen este, cooptaron a todo lo que era progresismo, que nosotros acá decíamos ladri progresismo, 20 y pico organizaciones las cooptaron, repartieron cargos para todos. Que bueno, las dos CTA, como les decía, la CGT, este, tienen el, las grandes empresas, miren, hay una nota, creo que del día de ayer o antes de ayer, de estos días de Rulo Latorre en Página 12, que más o menos la síntesis de la nota es Macri se baja porque el establishment no quiere que gobierne Macri, el establishment porque no les garantiza que puedan hacer el ajuste como lo está haciendo ahora el peronismo, sin que la gente salga a la calle. Eso, es decir, la huya, el establishment dice, a Macri no lo queremos, nosotros queremos que siga el peronismo, porque tenemos garantizado esto. Fíjate cómo les metimos la mano en el bolsillo a todos los argentinos, hicimos que le ajusten a los jubilados, hicimos que le ajusten a los trabajadores, a todos, y nosotros nos estamos llevando toda la torta, así que queremos que siga esto, es decir, queremos que siga el peronismo. Y hoy, bueno, ahora se está reuniendo Alberto con Biden, ¿no? Tiene el apoyo. Vamos a ver qué sale después de la reunión, pero en principio tiene el apoyo de los Estados Unidos, ¿eh? Los Estados Unidos dicen, hay que darle aire a este gobierno y si es posible que ganen esto, sean reelectos, porque tenemos la garantía que estos tipos van a garpar, van a hacer el ajuste que tengan que hacer y no van a tener a nadie en la calle, o mejor dicho, van a tener a muy poca gente, porque algunos vamos a alguna marcha, pero la verdad, somos muy pocos, hay que decir la verdad. Los que mueven el territorio, aquellos que llenaban las plazas por algún ajuste, pequeño ajuste al lado de esto, hoy eso no... Listo, no están peleando, o sí, están peleando para que te la emboquen a vos, a vos que estás escuchando. Bueno, y es decir, o tienen los grandes apoyos o dividen. Dividieron la marcha del 24 de marzo, dividieron la marcha del 8 de marzo. Hay un fuerte sector del feminismo que también... dividió la marcha para buscar la impunidad de los que chorearon y que van a ser juzgados por choreo. Así que bueno, esta es la situación en la cual nos encontramos. Yo quiero agregar algo con respecto a esto del choreo, porque la corrupción es transversal. Es transversal. Y a mí me parece que hay que combatirla toda. Es decir, sea de la ideología que sea. El que roba tiene que ir preso. El que recibe cometas porque él hace que los empresarios ganen mucha más guita, tienen que ir presos. Y más los jefes de todos esos. Y yo con esto le quiero decir algo. Que a mí me pareció una buena noticia, pero que pone en complicaciones al discurso de los jueces de Macri, que son los que persiguen con el lawfare a los combatientes que sacaron, que hicieron grande a este país. Bueno, todas esas pelotudeces que escuchamos de Cristina, de Vudú, de todos los chorros que conocemos. Y digo chorros porque ya han sido juzgados y encontrados culpables. Aunque después, bueno, pues seguramente entrará en el verdadero lawfare y pasará como con Menem, que fue también juzgado, encontrado culpable, pero que nunca estuvo preso. Al contrario, dedicó sus últimos días a ser senador y a sacar, era el que a veces definía cuando faltaba un voto, los proyectos que necesitaba el kirchnerismo, sobre todo esas leyes que no pasaban de ajuste. Fue procesado y en cámara ya la cámara decidió que tiene que ser procesado Carlos Camburián, funcionario macrista que estuvo en el directorio del Garrahan. Cuando uno lee la causa, realmente dice, estos tipos, realmente, es un choreo hormiga que han hecho, pero... Ahora, ¿por qué lo nombro yo? Se desvió con tarjetas corporativas del Hospital Garrahan en viajes que hacía $5,874. Claro, uno dirá, cuando estamos hablando de los negocios de Lázaro Báez, de las cuentas de las hijas de $50 millones, de Florencia de $5 millones, este tipo, $5,874. Pues yo estoy... totalmente de acuerdo que este tipo vaya preso. Nunca pondría como excusa, bueno, pero estos robaron mucho más. No, no. Este también tiene que ir preso. Que quede claro, este Camburián, el médico que tanto salía en la época de la pandemia. Pero ahora acá se les genera un problema al kirchnerismo por esto. Que por eso en los medios lo manejan, pero están viendo cómo hacen. ¿Cuál es el problema? Bueno, por un lado, que esto que hace Camburián, lo hace todo, este mini choreo lo hace todo el mundo en el Estado, ¿no? Es decir, agarran, van con la tarjeta de noche, no sé dónde tenía que viajar, por el Garrahan, y se iba y se tomaba unas copas y lo ponían la tarjeta, y bueno, y ahora va a ir en cana por eso, esperemos que vaya en cana por eso. Pero el problema que está que la Cámara que ratifica, porque esto el juez Rodríguez dijo tiene que ser procesado por esto, más allá de las apelaciones, la Cámara ayer dijo tiene que ser procesado, pero ¿cuál es el problema para el kirchnerismo? Que la Cámara es la que está Irurzun, Boyko y Fara. Irurzun, teóricamente, es un hombre de Macri. Que como juez lo que hace es perseguir al kirchnerismo. Y ahora resulta que manda en cana a un tipo por $5,874 que es macrista. ¿Me explico? Y en esto entonces, ¿qué decimos? A ver, si soy kirchnerista, está muy bien que lo juzguen a Camburián, pero que no juzguen a Cristina, que ya faltó mucho más. Y si soy macrista, digo... Ah, qué bien, que la juzguen a Cristina, pero no a Camburián por $5,800. ¿Me explico? Es decir, acá se genera un problema. Esta justicia es un desastre, toda la justicia. Y en general es una justicia que al kirchnerismo le ha sido muy favorable y le sigue siendo muy favorable al oficialismo y a todo el mundo, al macrismo también. Es decir, son esas justicias que se mueven mucho con la política del momento. Pero bueno... Si a veces nos ponemos contentos porque juzgan a Camburián, a mí me parece muy bien. También me pongo contento si es el Vudú o cualquier otro. Así que bueno, Irurzun, Barco y Fará ratificaron que Camburián es un delincuente que usaba una tarjeta corporativa del Garrahan. Ese mismo Irurzun, ¿se acuerdan? El que en la Cámara también juzgó a Vudú, pero ahí decían que Irurzun lo perseguía con la teoría Irurzun, que era detener antes y todo eso. Ahora, ese ahora no es el que lo persigue. ¿Cómo es la cosa? Bueno, muchachos, es lo que tenemos. Y bueno, yo voy a festejar cada vez que un corrupto vaya en cana, lo meta en cana, quien lo meta en cana. Sea macrista, sea kirchnerista, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro. Yo me enseñaron allá en los 70, cuando militábamos en la izquierda, lo fundamental era no robar, pelear, luchar contra el costo de la vida, luchar contra los ajustes al pueblo. Y no sé por qué hoy hay determinados personajes o personas que se dicen de izquierda que hoy la corrupción no tiene importancia. El costo de la vida es un problemita macroeconómico que ahora lo tenemos a Massa, que con el apoyo de Cristina, Raberta, Volnovich y toda la gente están haciendo una buena política, por ejemplo, cagándole la plata a los jubilados. Pero bueno, en este programa van a escuchar eso. Después, Y bueno, después, muchachos, qué sé yo, los países grandes se hacen sin corruptos. Los países grandes se hacen sin corruptos. Los países son grandes cuando aquel que roba va preso. Y es así. Ha sido en la izquierda, en la derecha, en la Unión Soviética, en Cuba, en Estados Unidos o donde sea, aquellos países que tuvieron cierta trascendencia metían presos a los que robaban. Así que esperemos que acá hagan exactamente, exactamente lo mismo. Bueno, hoy otra cosita que seguramente hablarán con Biden, porque el problema que tiene Argentina, que está entregada a todo imperialismo que pasa, el gobierno peronista se entrega. Se entregó al imperialismo yanqui, ya se entregó en la época de Isabel Perón, y bueno, ni que hablar ahora, ni con Cristina y todo, más allá de los discursos. Se entrega a los chinos, otro imperialismo, poniendo bases y acuerdos. Y ahí, bueno, ahí puede haber una disputa porque Argentina, no porque seamos tan importantes, ¿no? Porque a veces nos creemos que somos mucho más importantes, pero somos un lugar que por los recursos que tenemos, litio, petróleo, etcétera, etcétera, que se pelean los imperialismos o para ver quiénes tienen más incidencia. Y acá, lamentablemente, tienen los dos, el chino y el norteamericano. Y a veces, inclusive, hasta el ruso. Porque hay muchos que todavía se creen que en Rusia no hay un déspota autoritario como Putin, sino que es todavía el jefe de la KGB de la Unión Soviética, ¿no? Entonces por eso dice, no, respaldémonos con los rusos, respaldémonos con los chinos. Así que bueno, veremos qué pasa, quédense, vamos a escuchar un tema y después, bueno, tenemos ya algunas notas preparadas para hablar con ustedes. Vamos a escuchar ahora yo lo conocí cuando en sus momentos de fama, en los Guantes Negros, allá por el año 1960 y pico, cuando tocaba en Sábados Circulares de Mancera. Después lo conocí yo participé con un grupo que teníamos que se llamaba Escorde en el Festival del Teatro Nacional y ahí tocó con La Pesada. Y después lo conocí acá, vino acá, grabó algunas cosas acá en el fondo. Hablo de Billy Bond, hoy tiene 78 años, sigue cantando, hace poco vino a la Argentina, él vive en Brasil, juntó a La Pesada de Rock and Roll. Y bueno, nosotros estamos poniendo a todos esos que vienen tocando desde hace muchos años y que son adultos mayores. Billy Bond, a ver. La Pesada del Rock, a ver, más fuerte. Ahí se nota el bajo de Alejandro Medina. La batería de Javier Martínez. Y vamos, que después toca Pinchesky. ¡Tontos!

Bueno, creo que pronto vamos a hacer un programa musical, así, hay que recordar esto, Fíjense ustedes, hoy estuvimos a Billy Bond, que sigue cantando y tocando con 78 años, y ahora escuchamos a Bill Haley y los Cometas, que allá en el año 55 era el tema más escuchado en todos los medios, en la República Argentina. A mí me lo contaron, ojo, hacía poco que había nacido. Bueno, algunas cositas que nos avisan acá desde Ademis, que mañana hay paro. Pero bueno, a ver, nos dicen que mañana hay paro. No sé, los reclamos, bueno, reclamos salariales. Mañana, vamos a ver justo, hay paro y movilización. Paro y movilización, dice Ademis, en el día de mañana, día 30. Acá nos acaban de mandar los jubilados de Rosario, Fregel, el frente de... Sabemos que hay gente de Rosario que nos escucha, sobre todo ahora que están todos esperando a ver qué pasa con el Tata Martino, si viene a Boca, y que está en Rosario, ¿no? Pero bueno, eso al margen. El frente de jubilados en lucha dice que mañana van a hacer una movilización a las 10 horas, mañana es 30, a la Municipalidad de Rosario para exigir el boleto gratuito para los jubilados en Rosario. Así que bueno, quédense porque todavía tenemos mucho más. Quiero agradecer a Paula que ahora está en la operación técnica, muchas gracias, y quédense que vamos a tener más información. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. ...18:04. Bueno, uno de los temas, sin duda, que se instaló la semana pasada, sin duda, tema muy importante, fue el canje que se hizo que se va a hacer de deuda sobre los fondos de los jubilados, ¿no? Los fondos que tiene el ANSES. A decir verdad, hubo muy poca... Más allá de que estuvo instalado en los medios, de que por derecha y por izquierda han hecho presentaciones judiciales, ha sido muy poca la gente que se ha movilizado por esto. Parecería que los argentinos ya estamos acostumbrados a que todo pasa, como decía el filósofo Grondona. Pero en esto tengo que decir que hubo alguna excepción. Por ejemplo, el Partido Obrero. Y por eso estamos comunicados con Gabriel Solano, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, dirigente del Partido Obrero, que ayer hicieron una movida y denunciaron que en realidad es un hecho delictivo el robo de Massa, Alberto y Raberta con los fondos de sustentabilidad. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, gracias por atendernos, No, por nada. ¿No meritaría esto una gran movilización, algo de eso, Gabriel? Por supuesto, claro. No tengo la menor duda. Porque, salvo ustedes, que yo sepa, no sé... Porque esto está pasando en Francia. Claro, claro. En Francia, el tema previsional está desatando una rebelión popular que Francia no recuerda desde el año 68, desde el mayo francés. Claro. La semana pasada... Sí. ¿Hola? De la PCNT. Sí. Por el tema previsional. Acá en Uruguay. La reforma jubilatoria. Sí. Que quiere hacer la calle Pou. Uh-huh. Entonces, desde ya que esto correspondería, como vos decís, una gran movida. Y acá los sindicatos tienen que asumir una responsabilidad, porque acá lo que está en juego es un tema muy muy sentido para los trabajadores. Claro. Porque las jubilaciones, más tocándose de fondo de garantía, que no se refiere solo al presente, sino al futuro de los jubilados. Claro. Y los jubilados futuros son los laburantes actuales, ¿no? Uh-huh. Claro, aparte, yo no sé si vos estás sintiendo, porque ya se está instalando de a poco en los medios, que, el fondo, el FMI sigue pidiendo más. Recordemos que nada más asumió este gobierno, el primer regalo que le hizo al Fondo Monetario fue cambiar la fórmula para pagar menos jubilaciones. Y ya se está hablando mucho, inclusive, de los regímenes especiales, que algunos regímenes especiales no son tan especiales, cobran el 82%, que debería ser lo que tienen que cobrar todos, como por ejemplo los docentes, ¿no? Y también parecería que hay un ruidito por ahí, ¿no? Es lógico, en las regiones especiales hay una campaña, lo que ha hecho una fundación que se juntan los principales empresarios, los políticos del sistema, y declaró la guerra a los regímenes especiales. Uh-huh. Lo presenta como si fuesen privilegios, ¿no? Uh-huh. Un trabajador tenga una jubilación un poquito más alta que la mínima, se aparece como un privilegio. Ocultando que en la mayoría de los casos donde hay regímenes especiales, los trabajadores aportan más que el promedio, no aportan el 12%. Uh-huh. Aportan el 13, 14, 16, depende. Igual los regímenes especiales, o que se trata de trabajos que son muy insalubres, o sea, un trabajo en la minería, que desde ya es muy insalubre. Uh-huh. Se oculta eso, y es muy importante que se sepa, porque si no parecen que fuesen sectores privilegiados cuando son trabajadores, en todos los casos, que están financiando la jubilación con el aporte que realizan. Claro, a veces lo mezclan con el tema de los judiciales, ¿no? Digamos, de los jueces. Entonces ahí la gente dice, bueno, no, un juez no está bien que cobren lo que cobran, o de los que fueron presidentes, vicepresidentes, y lo mezclan con otros. No, es como que mezclan todo, ¿no? Claro, porque, a ver, hay una jubilación de privilegio de los presidentes y los vicepresidentes. Uh-huh. Cristina Kirchner dicen que gana, su número medio secreto, creo que 8 o 9 millones de pesos. Es una locura, ¿no? Claro. Es una cosa inmoral. Ahora, está claro que habla de ella, pero si esos 9 millones de pesos se ahorraron, por los motivos que fuesen, no cambia la ecuación general del régimen empresarial en Argentina, ¿viste? Uh-huh. 9 millones de pesos es mucho dinero para una persona, pero para el régimen empresarial no es nada. Claro. Son migajas, no te cambia. Ahora, después discutamos la jubilación de privilegio de los jueces, yo la eliminaría, por supuesto. Uh-huh. Nosotros no la defendemos, pero no metamos a la misma bolsa a un juez que a un docente. Claro. A un juez que un obrero minero. Uh-huh. Porque entonces estamos ya confundiendo cosas que son completamente distintas, ¿no? Claro. Mezclar pera con manzana. Y la maestra nos explicaba que no se podía hacer la primaria cuando se estudia matemática. Claro. Acá te mezclan pera con manzana. Claro, está claro. Ahora, Gabriel, bueno, ¿qué ustedes que hicieron una presentación judicial por los fondos jubilatorios? ¿Cómo, qué es lo que están haciendo? Sí, hicimos una presentación judicial porque nosotros entendemos que están vulnerados leyes importantes. Por ejemplo, de acuerdo a la legislación vigente, el ANSES es autónomo. Sí. O sea que el ANSES tiene que administrar sus propios fondos a partir del criterio que es preservar esos fondos e incrementarlos. Claro. En función de los objetivos que siempre remunerar mejor a los jubilados, ¿no? Uh-huh. Acá esta medida, el ANSES no la toma en función de su necesidad. Uh-huh. Nadie explica por qué se hace. No es que el ANSES dijo, yo necesito vender estos bonos para cubrir tal o cual necesidad de los jubilados. Claro. Se hace porque Sergio Massa lo estableció. Uh-huh. Tal es así que no es un tema que es exclusivo del ANSES. Claro. Es de las administraciones públicas que no son parte del Tesoro, ¿no? Claro. Abarca el PAMI, abarca diferentes cajas. Claro. Entonces, está claro que no es que el ANSES lo hace porque es el gobierno que lo necesita con otros criterios que no son los del pueblo argentino. Claro. Entonces, claro, se está vulnerando por un DNU incluso, sin pasar por el Congreso, porque esto ni siquiera pasó por el Congreso, uh-huh, sino que se atrevió un decreto de urgencia, la autonomía que tiene el ANSES. Segundo, cuando digo que esto es un robo a mano armada, uh-huh, es que en su momento el ANSES, el Tesoro le metió medio por de prepo bonos al ANSES. Claro. Uno suponía que el Estado, cuando le pone buenos avances, el compromiso que se lo va a pagar. Lo va a pagar aquí el valor nominal, o sea, cuando se vence esos esos bonos de deuda, se tiene que pagar el capital integral que esos bonos representan, más los intereses. Acá no, acá con esta medida por DNU, se obliga a la ANSES a desprenderse de estos bonos a un valor de remate. Uh-huh. Es decir, lo que está nominado en 100, se va a vender a 30. Claro. Entonces se está haciendo un perjuicio muy fuerte al patrimonio de los jubilados. Apareció ahí una noticia de que esto beneficiaría a la ANSES, es un verso. En realidad es un operativo contable, se llama contabilidad creativa, porque el DNU y de masa lo que dice es que se va a nominar al precio de técnico, que se llama. Claro. El precio técnico es el que está nominado, el que figura en el bono. Pero ¿qué pasa? Hoy es una maniobra, ¿no? ¿Qué vale eso? Si lo van a vender, no vale eso, ¿se entiende? Claro. Entonces te contabilizan a un valor que no es real, y los bonos que se desprenden estaban contabilizados a un valor real. Entonces es una maniobra contable, nada más que eso. Claro, que en general lo están manejando muchos medios oficialistas, diciendo que se van a ganar 2.000 millones de pesos. Pero bueno, aparte son bonos que los canjea para hasta el año 36, es decir, que ahí seguramente siempre es mucho más seguro el dólar que el peso, ¿no? Por supuesto. A ver, si fuese más seguro el peso que el dólar, ¿por qué los bancos quieren estos bonos si no se agarran los bonos? Claro. Toma, porque había hecho un canje hace un par de semanas atrás que había fracasado. Claro. Y nadie había agarrado los bonos en pesos. Como nadie los agarró, se los meten de prepa en ANSES. Claro. Porque si es tan beneficioso, pues no lo agarró los banqueros. Está muy claro. Claro, bueno, esto es un gran negocio para, como siempre, para los banqueros, ¿no? Es decir, son los siempre los ganadores de estas cosas. Y los perdedores, lógico, somos todos. Pues, claro. Pero esto es una estafa total. Entonces, para mí, la denuncia judicial no es que creamos que esta justicia lo va a resolver, porque el kirchnerismo, que mucho parlotea contra el partido judicial, ahora le va a pedir al partido judicial que falle a favor del kirchnerismo. Claro. Y lo más probable es que falle a favor del kirchnerismo, porque el partido judicial nunca falla en contra de los bancos. Claro. También se habla de que los va a auditar la UBA, pero el agente de la UBA decía que todavía no le había llegado nada, ¿no? Parece también un golpe de marketing. No, aparte la UBA también es... La UBA es una universidad, todo bien, pero también está dirigida políticamente por gente. Claro, que sí. Entonces hay que ver si quien dirige políticamente la UBA, cómo va a querer que se falle, ¿no? Claro. O sea, no es que acá hay una inocencia en el planteo. De todas maneras, la UBA salió a aclarar que todavía no se le llegó. O sea, que se hizo un anuncio, pero ese anuncio no tuvo una traducción en la práctica. Claro. Nuestros compañeros de la UBA están en una campaña muy fuerte, que yo apoyo a morir, que es que la UBA rechace esto. Claro. Porque invocar a la universidad pública para robar a los jubilados no corresponde bajo ningún punto de vista. Está muy claro. Veo que estás un poco ocupado, ahí se escuchan chicos. Hoy, los miércoles juega tu pibe, ¿no? Son mis pibes que están, yo les digo que me aguanten un ratito. Claro. Pero viste, cuando los pibes decís que te aguanten un ratito, creo que es peor. Entiendo. A veces digo, ¿para qué se los dije? Porque si no les decía nada, posiblemente... Se olvidan. Se olvidan no de que ruido. Estás. Les dije que me aguanten un ratito y me viene a gritar al lado. Ahora logré que me corran un cachito, pero bueno. Te voy a hacer dos preguntitas más y después te voy a dejar para que estés con los chicos. Bueno, una es el otro día había un análisis del oficialismo en Página 12, uno de los periodistas oficialistas de La Torre, que decía que los empresarios le bajaron el pulgar a Macri, ¿no? Más o menos, que por eso Macri renunciaba, y que los empresarios apuestan a que siga un gobierno como este porque no hay, porque no va a haber gente en la calle haciendo reclamos, ellos pueden hacer el ajuste tranquilo. ¿Vos coincidís con eso de que han hecho muy tranquilo el ajuste durante estos 4 años y que los empresarios están apostando a que siga un gobierno de este tipo porque si no se les podría generar muchos problemas? Porque si gobierna otro, el macrismo va a ser... ¿Te imaginas si hoy estuviera Macri? Hoy tenías al kirchnerismo en la calle, seguro. Olvídate, ¿no? Mira, eso no lo tengo tan claro, que hoy estaría el kirchnerismo en la calle. Pero cuando gobernó Macri... El peronismo le votó muchísimas leyes. Muchísimas. Sí, pero se movilizaban en contra de... Sí, en un momento muy puntual. El helicóptero... La jornada de diciembre del año 17, sí. Las famosas 14 toneladas de piedra que tanto se queja Burrich, en esa oportunidad la gente se llamó a no parar. a no movilizarse, a nada. Y salió votado la ley con el apoyo del peronismo, porque Macri no tenía mayoría en ninguna de las dos cámaras, ni diputados ni senadores. Entonces yo no atribuiría el kirchnerismo, como te puedo decir, un rasgo progresivo de enfrentar un gobierno de Macri. Para mí fue, el peronismo fue cómplice de Macri. Ahora, en relación a tu pregunta, yo creo que los empresarios no creo que tengan una posición unánime al respecto. Sí. Porque hay intereses muy enfrentados dentro de los propios capitalistas en todo esto. Hay sectores los más diversos, hay sectores que quieren un tipo de cambio determinado, hay otros que quieren otro tipo de cambio, algunos que quieren medidas de protección aduanera, otros que prefieren una apertura. Nunca nos olvidemos que los capitalistas compiten mucho entre sí. No son una clase solidaria. Se matan entre sí por los... Entonces debe haber intereses de los más diversos dentro de los empresarios. Lo que sí es cierto para mí es que la posible, digamos, asunción de un gobierno de Macri es para los empresarios un peligro, porque puede desatar una rebelión popular. Si Macri pretende hacer lo que dice que quiere hacer, lleva una rebelión popular. Lo que estamos viendo en Francia ahora. Entonces él dijo que no se siente, dijo que la sociedad que renuncia porque la sociedad piensa que no va a acompañar los cambios que quiere. Es una forma de decir que no siente que tenga condiciones políticas para su programa. ¿No? Es una forma de decir eso. Y en ese punto posiblemente sea cierto. Ahora, a mí me interesa mostrar otra cosa más. Sí. El hecho de que Macri tenga que renunciar a su candidatura. Y que Cristina también haya renunciado, porque hasta que ella ya lo dijo públicamente, ¿no? Sí. Por lo menos la última palabra de ella fue eso. ¿Qué te demuestra? Que los dos principales líderes de las coaliciones políticas que lo gobiernan hace muchos años no se pueden presentar. Ni Macri ni Cristina se pueden presentar. Y eso para mí es un testimonio del fracaso de estas coaliciones. Que sus dos líderes tengan que renunciar a presentarse a elecciones. En un caso, Cristina dice que no se presenta porque está proscripta. En el caso de Macri dice que no se presenta porque es magnánimo y quiere no sé qué cosa. Sí. En realidad, en ambos casos, creo que lo que está detrás es que si se presentan, pierde. Claro. Sí, está, creo que eso está bastante claro, ¿no? Que si se presentan, cualquiera de los dos pierde, no le da la... Por eso está ese problema. Claro. Sí, Gabriel, bueno, para cerrar, hoy presentaste un libro, ¿Por qué fracasó la democracia? Salió un libro ahora, sí, todavía no lo presenté, se acaba de salir. Acaba de salir, sí. Acaba de salir recién. Con lo cual las presentaciones van a ser en las próximas semanas, digamos, ¿no? Tengo una presentación oficial de la Feria del Libro, por eso creo que es a principios de mayo. Sí. Porque, bueno, cuando esté la Feria del Libro, y en los próximos semanas voy a hacer varias presentaciones con... alguna gente que va a venir a hablar y dar su opinión. Yo siempre apuesto al debate y por lo tanto me interesa que quienes vengan a hablar tengan un punto de vista, no digo opuesto al mío, pero al menos que tengan algunos matices como para que haya una polémica, un debate. Sí. Y el libro se llama ¿Por qué fracasó la democracia? Estamos en los 40 años de la democracia en Argentina y yo creo que tenemos que ser concluyentes que ha fracasado en los objetivos originales que ellos decían que iban a tener. No, eso que la democracia se come, se educa, ¿te acordás? Se cura. El país está más empobrecido, el pueblo más precarizado. Menos educación, menos salud. Esto es un tema de fondo que tenemos que discutir. ¿Por qué pasó? Y el libro, bueno, trata de dar una explicación de por qué pasó. Bueno, te comprometemos, no sé, lamentablemente nosotros estamos los miércoles, y siempre los miércoles vos estás con los chicos, pero bueno, igual te comprometemos. No, podemos un día discutirlo, no, si organizamos con tiempo, ningún problema. Claro. Lo armamos, yo tengo drama ir. Vamos. Estoy viajando bastante también al interior. Sí. Porque dentro de todas cosas, fui nominado precandidato a presidente por mi partido para el Frente de Izquierda. Claro. Y eso me obliga a hacer una campaña que ya no es en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Y Argentina es un país grande, ¿no? Claro. Así que como hoy estaba acá, yo estuve anteayer en Jujuy, la semana pasada estuve en Mendoza, en Bahía Blanca, en Mar del Plata, en Río Negro, en Neuquén, bueno. Entonces, hoy que estaba acá, me vine un poco para estar con los pibes, ¿no? Y como debe ser, tenés que estar con los pibes. Pero, no, lo que sí, más adelante vamos a charlar, cuando ya leamos el libro, un poco sobre el libro. Claro, sobre tu candidatura. Un debate, el libro tiene ese título y tiene un subtítulo. Sí. O una bajada, depende cómo quieras llamarlo. Que se llama Radiografía del saqueo capitalista de Argentina de los últimos 40 años. Ajá. Entonces el libro, bueno, trata de mostrar cuál fue este saqueo y por qué esa fue la causa del fracaso de la democracia. No, bueno, no quiero spoilearlo, me gustaría que lo puedan leer. Bueno, okay, lo vamos a leer y después vamos a charlar sobre eso. Te mando un abrazo grande. Abrazo, saludos a toda la audiencia. Chao, un abrazo grande. Chao. Gabriel Solano, hablábamos un poquito sobre el tema de los jubilados, sobre el ANSES, sobre este robo que le acaban nuevamente, robo a los jubilados. Bueno, ya parece que se están acostumbrando a robarles. Y también, bueno, ahí presentó un libro. Vamos a escuchar un par de cositas que me parecen importantes porque no han tenido trascendencia, sobre todo por el peso publicitario que tienen. Se han cerrado varios sucursales de Carrefour. Bueno, en mi barrio, por ejemplo, cerraron uno de los chiquitos, pero acá hay un caso que por lo menos llama a reflexionar, ¿no? Cierran un market Carrefour, fue la semana pasada, el miércoles, ahí en El Cano y Enrique Martínez, en Chacarita. Lo cierran le avisan a la gente que cierra el supermercado, a los trabajadores, en el momento que lo cierran, con la gente adentro y todo, dicen: este supermercado se cierra. Escuchen un minutito a Cintia Balone, que es empleada del Carrefour, y que cuenta esto. Mi nombre es Cintia Balone. Bueno, pertenezco al local 228, que bueno, tristemente el miércoles vinieron a cerrar la sucursal, sin previo aviso. Nos dijeron que tenían una mala noticia. Y así todo, enseguida bajaron las persianas, con clientes adentro, con nosotros que no entendíamos nada. Fue muy cruel, porque la verdad que uno se pone a pensar tantos años. En pandemia fuimos esenciales, ahora no, parece que somos descartables. A mí en lo personal me quisieron mandar a Avellaneda y turno tarde, siendo ese de la mañana. Llevo casi 23 años en la empresa y la verdad que es horrible para todos mis compañeros y para mí vivir toda esta situación, porque es nuestra segunda casa. Así que es muy triste. Realmente es una situación, ya estamos entrando en algo que es degradante, avisarle a la gente en el momento que ya no van a estar ahí, al margen que después los manden a otro lado. De cualquier forma resulta extraño, estamos hablando del Cano y Martínez acá en Chacarita, que la mandan, le dicen: a vos te vamos a reubicar en Avellaneda. Es decir, hay mucha gente que está trabajando ahí, porque inclusive en muchos supermercados, cuando toman gente, dicen que vivan cerca, porque eso hace que sea más fácil movilizarse. Pero bueno, extraño, han recibido la solidaridad de la gente, ¿no? Que la verdad que no entendía lo que pasaba. Hubo un abrazo después de esto, pero bueno, lo cerraron. Y como digo, acá son los verdaderos temas que no tienen mucha repercusión, porque Carrefour llena de publicidad. Nosotros, bueno, hemos cubierto acá hemos cubierto una vez que se suicidó un chico en una sucursal de Coto y no se enteró prácticamente nadie por la presión que tenía. Hablo de hace 20 años atrás, pero digo, de estas cosas que pasan y que pasan, total cierran. Por ejemplo, en mi barrio había uno y lo cerraron de un día para el otro y nadie se enteró cómo fue, porque bueno, era menos gente y no era como este que era market. Bueno, vamos a cambiar de tema. En estos días se está llevando adelante el juicio por el crimen de Lucas González. ¿Se acuerdan este chico, jugador de Barraca Central, que lo masacró la policía? Bueno, que fue allá el 17 de noviembre del año 2021 que lo mataron. Bueno, se está llevando adelante el juicio. Hay 14 policías que están acusados. Y vamos a escuchar un minuto a qué decía antes de ayer Mario Peca González, el papá de Lautaro, cuando entraba al juicio. Hoy es un día de, de justicia y de verdad, ¿no? Vamos con la verdad, estamos tranquilos porque hoy van a escuchar todo lo que pasó realmente y nada más. Nosotros venimos tranquilos, venimos con nuestras convicciones y seguro de lo que nosotros somos, porque esto no lo provocamos nosotros, que estamos acá por ellos. A mí me fortalece que haya salido mi señora de la clínica psiquiátrica, me da más fuerzas, así que ahora vamos a decir la verdad, lo que es, y no hay otra, chicos. Yo vengo a defender a Lucas y a los chicos y a dar mi testimonio, así que es hoy para nosotros, va a ser un día de verdad y de justicia que la tiene que aplicar el tribunal, ¿no? Para mí está clarísimo que son, yo no tengo nada contra la policía y ninguna fuerza, nunca estuve preso, nunca pisé una comisaría, entonces ellos no eran policías, eran delincuentes, asesinos dentro de una fuerza. Bueno, esperemos que acá los culpables paguen con la cárcel, porque realmente estas son las cosas que no tienen que ocurrir y que hacen muy mal. Ahí en la ciudad de Buenos Aires están estas brigadas que ya vienen de la época de la Policía Federal, que eran la brigada antiprostitución, la brigada antital, que van de civil, en este caso balearon, después le querían poner que había sido un enfrentamiento, lo que hace siempre la policía, pero uno los ha visto actuar a estas brigadas, inclusive la brigada antinarcóticos, y realmente tendrían que ver de modificar eso, ¿eh? Yo pensé que con la policía de la ciudad esas brigadas iban a desaparecer, pero tendrían que ver de modificarlo, porque realmente siembran terror y cometen en este caso una cosa extrema como fue este asesinato. Bueno, un par de cositas de la ciudad que pensaba que no tenía que dejar de decir. Una, se están movilizando los vecinos de acá nomás, yo digo acá nomás, bueno, estamos en Almagro, de Chacarita, contra el Código Urbanístico Porteño. Van a presentar una ley para que no se construya más. Por favor, ¿para qué siguen construyendo? Hay como 200.000 departamentos vacíos en la ciudad de Buenos Aires y siguen construyendo. Alrededor de mi casa hicieron 7 u 8 edificios, están casi todos solos. ¿Qué tipo de negocios son estos? No sé, acá a la vuelta hay un terrible torre que van a hacer, que la firma Lepore. Basta con todo eso. Aparte tenemos problemas con la luz. Bueno, se están organizando porque recordemos que no hace mucho la legislatura votó una ley para una zona de Belgrano y de Núñez que ya no se puede construir edificios altos. Bueno, los de Chacarita están así movilizándose y van a presentar una ley. Lo mismo están haciendo en la Comuna 15 los vecinos de Villa Ortuza y también lo mismo los vecinos de un par de sectores de Villa Devoto. A mí me parece muy bien, hay que frenar ya está, la ciudad ya está. Aparte hace como más de 20 años que somos alrededor de 3 millones de habitantes, no crecemos. ¿Qué pasa con esos edificios? ¿Quién viene? ¿Qué pasa como Puerto Madero? Que la mitad es de los políticos corruptos como Cristina, bueno, los sindicalistas como era Pedraza, etcétera, etcétera, y la otra mitad de europeos que no están y están cerrados los departamentos. Bueno, eso hay que verlo también. Y vamos con una noticia, bueno, más o menos buena. En Santa Rita, en Álvarez Jonte al 3200, en el barrio de Santa Rita, hay un terreno baldío de 1600 hectáreas que está baldío hace 40 años. Santa Rita no tiene espacios libres, no tiene espacios verdes, no tiene espacios verdes. Los vecinos vienen organizados hace 40 años y lograron que que se vote hacer ahí una plazoleta que va a tener 1600 metros cuadrados, así que una buena plaza para ahí, así que una felicitación a los vecinos de Santa Rita, que durante 40 años pelearon para que se expropie ese baldío y se haga una plaza. Repito, Álvarez Jonte al 3200, y lo lograron. Así que, bueno, esa es una buena noticia. Quédense, porque ya en unos minutos más viene Camilo. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Dieciocho horas 36 minutos. Y ya está con nosotros Camilo. ¿Cómo te va, Camilo? Buenas. Muy bien, acá muy bien. Bueno, ¿qué sabés del Tata Martino? Que es rosarino, que dirigió a México en el Mundial. No, que aparentemente vendría. Yo deseo a esta altura, ya lo venimos hablando hace un tiempito, ¿no? Que pedíamos un técnico para Boca que no sea interino. Y bueno, el Tata Martino hace rato que viene entre las opciones. Y es una opción, podríamos decir... O por lo menos, hablo por mí, me deja bastante tranquilo. Ya de por sí, este mismo hoy un poquito lo hablábamos antes del aire. Última Libertadores que dirige el Tata Martino hace 10 años. Con Newell's, que Newell's llega a semifinales, en cuarto de final elimina a Boca. Es un tipo que dirigió todos los torneos habidos y por haber y aparentemente le interesaría venir a Boca. Así que tres selecciones es bueno. Dirigió, la de Paraguay, México y Argentina. Exactamente, sí. Bueno... a mí no me gustaba porque era de los que le decía Pierre Redondo a Batistuta cuando era chico. Bueno, era... le tocó justo el mejor el equipo de ese Scoponi, momento. Todo eso. Claro, bueno, Scoponi que hoy es ayudante de campo. Bueno, me gusta. Lo digo, que quede grabado, me gusta el Tata Martino para Boca. Bueno, ojalá firme. Bueno. Otra cosa, el domingo vamos a ver fútbol femenino, ¿no? Exactamente, sí. Vamos Exactamente. A estar ahí. El domingo a las 3:30 de la tarde se juega el clásico femenino Boca-River. En cancha Boca. En la Bombonera van a estar habilitadas por ahora nada más que para socios. Por ahora todavía hay remanente de entradas. Van a estar habilitadas todas las tribunas bajas y las medias, no las altas. Ajá. O sea, no va a estar al 100% habilitada la cancha. 20.000 entradas venderán más o menos. Yo creo que más, porque cuando fue la final contra Guayurquiza, el año pasado, allá por diciembre, si mal no recuerdo, o noviembre por ahí, estaban habilitados las tres bajas, las dos populares bajas, la media que es la baja platea. Y después populares estaban esas dos y la platea, y las plateas medias, ahí están. Pero no las populares medias, ahí va, eso me faltaba. Las populares medias que no estuvieron habilitadas aquella vez, esta vez sí. La Natalia Opecia y la del Riachuelo, las dos. No viene muy bien Boca, ¿no? En el fútbol femenino, me no parece tiene que el nos... equipo que tenía antes, ¿no? Me parece que estábamos bastante acostumbrados a una diferencia... Muy notable. Bastante claro, bastante notable. Pero vos qué pensás, ¿que el resto está jugando mejor, las chicas, o que Boca está jugando peor? Que le falta Yamila Rodríguez, ¿qué le tema? Falta Quiñones, creo. Sí, Quiñones se fue, sí, bueno. Benítez, bueno. Lorena Benítez. Unas jugadorazas, por decirlo. Claro, sí, que inclusive van a jugar el Mundial en un par de meses, sin ir más lejos. Creo que sí, pero no es un fenómeno que sea solamente en Boca. Me parece que tal vez sí se le está dando de otros clubes que le dan muchísima menos importancia al fútbol femenino. Creo que le están dando más importancia. Primero por derechos de televisión y demás, hay mucha más plata que antes. lógicamente está creciendo mucho el fútbol femenino. A la vez, creo que eso puede que se junte un poco con equipos que se desarman. Guayurquiza también tuvo un montón de jugadoras que se fueron afuera. Sobre todo a Brasil, que es un mercado cercano dentro de todo y rentable desde lo económico, ¿no? Llega una oferta de Brasil y cualquier jugadora se va. Entonces, a partir de eso, me parece que todo puede emparejarse un poco más. El otro día, ahora la única puntera es Guayurquiza, el único equipo puntero, perdón. Tres ganados y uno empatado. Cuatro ganados y uno empatado. 13 puntos. Tiene 13 puntos, exactamente. Boca tiene 11, ¿no? Boca tiene 11 puntos, exactamente. Tiene 3 ganados y 2 empatados. ¿Y San Lorenzo? De la misma manera que San Lorenzo, que tiene 3 ganados y 2 empatados. También 11. También 11 puntos, sí. River está muy abajo. River tiene 7 puntos. Tiene 7 puntos, tiene 2 ganados, 1 empatado y 2 perdidos. La semana pasada, este fin de semana, empataron River y San Lorenzo justamente 1-1. Así que creo que todo tal vez se va emparejando. Estábamos acostumbrados a que... Claro. Boca gane... Tenía 23 campeonatos contra 11, que era el segundo. Había muchísima diferencia. Y sin ir más lejos, hace un año, Boca, Defensor de Belgrano, le ganaba 5-6-0 en un partido muy tranquilo. Y hace 2 semanas, 1-0 en el minuto 30 y pico. Sí, por eso. Sí, lo vi. Entonces se va emparejando y tal vez se pone un poco más interesante, así como también se empieza a notar que hay una diferencia económica dentro de un fútbol en crecimiento, que es el fútbol femenino en Argentina, y una diferencia económica con otros países que ya lo tienen muy desarrollado. Así que va a estar complicado, el Mundial va a estar complicado, seguramente hagamos un mejor papel, sea seguramente el mejor Mundial de Argentina, pero a la vez... La potencia es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, Japón, Brasil, son los equipos, Alemania un poco ahí también, pero creo que las dos grandes potencias son... Estados Unidos y Japón y Brasil ahí. De esos tres seguramente salga el campeón. Estados Unidos fue el último, por ejemplo, que es el que más ganó. Bueno, nosotros venimos acá, teníamos una operadora que era jugadora de fútbol, ¿te acordás? Sí. Que tuvimos varios años. Sí, Diana, allá, exactamente. 18, 19, por ahí, Diana. Estaba en Comunicaciones, creo. Jugó en Comunicaciones y después All Boys. Ah. Jugó en All Boys en el ascenso. Claro. Y siempre, bueno, y siempre venimos dándole... siempre hablamos un poco del fútbol femenino. Sí, inclusive previo al profesionalismo ya hablábamos, lo seguíamos. Lo seguíamos porque... Sí, previo al profesionalismo Boca arrasó. 23 campeonatos. Además de eso, sí, y después siguió ganando. Y después, el único, hasta ahora todos los torneos oficiales los ganó Boca, que creo que son 4 o 5, y el único que no ganó Boca perdió la final con San Lorenzo por penales. Claro. Aquella fatídica noche. Fatídica noche que en el último minuto le regala... Sale Oliveros, la arquera, salimos jugando de abajo, faltando 2 minutos. Se le roban la pelota. Presionan arriba y gol de San Lorenzo, sí. Fue un 1-1 que fuimos a penales. Bueno. Nos acordamos. ¿Sabes para qué te traje acá, no? Sí, me parece que para lo mismo. Para el cine. Claro, para lo mismo. Pero bueno, después, la semana que viene les contamos un poco cómo estuvo la cancha de Boca. Ganemos o perdamos, lo vamos a contar. Claro, que nos sigan Esperemos que ganemos. Que nos sigan en las redes y por ahí hasta les mandamos una fotito. Claro. También, ¿no? Loco de Buenos Aires viendo al femenino de Boca. Claro. Los locos de Buenos Aires, @yahoo.com.ar. Nuestro mail, no nuestras redes, pero bueno, claro. Nuestras redes, Los Locos de Buenos Aires, y en Twitter @loslocoslatribu. Ahí les mandamos algo. Síganos en Twitter y ahí les mandamos fotos del y un nick que habla si gana Boca, ¿no? Después nos vamos a comer pizza Banchero. Va a ser importante el domingo, ¿eh? El Banchero va a estar reventado, me parece. A la hora que sea el domingo va a estar reventado. Lástima que no regalen más pizza. Y eso ya no... ¿Vos sabías eso, no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Yo era chico, cada vez que ganaba Boca, te regalaban una porción. Hacías cola ahí en Banchero, creo que era. O te venías a hacer la cola y a todo el mundo una porción de pizza. Y cuando perdía, no. Por eso nos cargaban cuando perdía. Hoy se quemó la pizza, decían. Mirá vos. Bueno, otros tiempos. Hoy no tendríamos la pizza asegurada tampoco. Claro, la porción de pizza no la tendríamos asegurada, así que... Claro. Tal vez no nos perdemos nada, por lo menos en los últimos partidos. Tal vez no. Bueno, y ahora, sí, con ustedes, Camilo va a hablar de cine. Ahora sí, de cine. Muchas Dale. Gracias, muchas gracias. Bueno, no sé si recordará el oyente, vamos a hacerle un pequeño raconto, podríamos decir, ¿no? Un pequeñito flashback. Nos vamos a ya noviembre del año pasado al Festival de Cine Alemán, el cual abría con dos películas, las cuales ambas las mencionamos brevemente. Una siendo la conferencia, una fue la conferencia, mejor dicho, película que a la semana siguiente de que se estrene y de que se lleve a cabo el Festival de Cine Alemán, tuvo su estreno comercial. La otra película, la cual también mencionamos brevemente, fue El Falsificador, la cual tenía fecha para esos días, pero decidieron postergarlo indefinidamente. Finalmente, recibió fecha El Falsificador y mañana va a estar llegando a las salas comerciales de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora les vamos a decir en qué cines la van a poder ver. Va a haber algunos que siempre tienen la sala, la saga, la asegurada, para, sobre todo para películas europeas y demás que no suelen tener tantas salas ni suelen cortar tantos tickets como si por ahí otras películas más, más del mainstream. Pero bueno, ¿de qué va El Falsificador, no? Película que, ya para que se den una idea, una de las temáticas principales del Festival de Cine Alemán en su momento era la Segunda Guerra Mundial. Así que ambas películas de apertura están o toman lugar en el marco de la Segunda Guerra Mundial. La primera, la conferencia, bueno, donde se decide más o menos cuál va a ser el plan para poder apresar millones y millones de judíos, más o menos la gestación del holocausto a través de una mesa entre distintos jerarcas nazis, podríamos decir. Y El Falsificador, una película mucho más íntima, podríamos decir, que toma lugar en Berlín en el año 1942, donde Sioma Jonghaus, un chico judío de 21 años, de padres rusos, nacido en Berlín, que vivió toda su vida en Berlín, hacemos un pequeñito paréntesis, está basado en una historia real. Esa es otra de las temáticas que tenían en común estas películas de apertura del Festival de Cine Alemán. Vive en Berlín en el año 42, nace ahí inclusive, pero luego de que se exilia a su familia, él decide quedarse en Berlín porque tiene una gran habilidad. Se le da muy bien lo gráfico. Se le da muy bien lo que implica manualidades, dibujo y demás, y consigue un trabajo de falsificador de pasaportes. Y a partir de acá, por supuesto, poniendo en riesgo su vida, poniendo en riesgo que el ser atrapado, el ser descubierto como judío y por supuesto apresado o asesinado, empieza a vender pasaportes, a trabajar en distintos pasaportes para que puedan exiliarse un montón de judíos que estaban escondidos en Berlín en aquella época, ¿no? A partir de acá, ¿qué sucede? Y entramos en uno de los puntos también, o mejor dicho, tal vez más fuertes que tiene la película, que es el tema de la identidad, ya que él se dedica a elaborar falsas identidades para todo aquel que, como dije recién, desea no ser perseguido. Lo que sucede es que inclusive él, al adoptar una identidad falsa, de alguna manera empieza a alejarse de lo que es y deja de percibir el contexto como hostil y empieza de alguna manera a disfrutarlo también, el personaje. Entonces, acá empieza a entrar esta pequeña dicotomía de quién es realmente, quién es Sioma, quién es este muchacho, este chico con esta gran habilidad que tiene, quién es realmente. ¿Qué lugar tiene en el mundo y qué lugar tiene en ese contexto en particular? Y empieza a plantear también la película distintas preguntas. Sí, si se va a comprometer de alguna manera, si va a escapar, si va a seguir disfrutando de algunos, inclusive hasta lujos que podía darse por el hecho de falsificar su identidad, ¿no? Haciéndose pasar inclusive hasta por soldados nazis para infiltrarse en fiestas y demás. Pero bueno, esta realidad que niega de alguna manera, lo puede llegar a quebrar. A partir de acá la película empieza a marcar un montón empieza a marcar un montón de puntos muy muy importantes, genera un montón de preguntas en el espectador que inclusive lo puede llevar a uno mirando a relacionarlo también con su propia vida, ¿no? Muchas veces hablamos de, sobre todo linkeándolo un poco con distintos discursos o relatos que hablamos que vienen de la clase política. ¿Realmente quiénes son? ¿Sabemos quiénes son? ¿Sabemos ellos o ellos mismos sabrán quiénes son? ¿O viven ya directamente a través de la propia mentira que nos están tratando de vender? Bueno, ese mismo camino es el que está, es el que atravesó, mejor dicho, Sioma en aquellos años. Y bueno, en esa dicotomía está el punto más fuerte de la película, que también lo lleva al personaje a, lógicamente, influenciarlo en las relaciones que tiene, sea relaciones amorosas, de amistad y demás, donde parecen llevarlas adelante por personas diferentes, ¿no? Entonces tenemos como esta gran incógnita para ver la película, que es si el contexto finalmente y su compromiso de alguna manera lo van a terminar rompiendo a este personaje que disfruta inclusive de que su pueblo pase la situación más violenta de su historia. Así que a partir de mañana van a poder disfrutar una última cosita también. Se generan muchísimos puntos de tensión muy buenos, sobre todo en esta constante sensación de estar perseguido. Hay muchos hay muchas escenas más virando al suspenso que también generan unos climas muy muy efectivos para la película y que también remarcan también el contexto, ¿no?, de persecución tan fuerte que se estaba viviendo en esa época. Así que a partir de mañana estrena El Falsificador en las salas de la ciudad y el país, particularmente de la ciudad de Buenos Aires. El cine de Palermo la van a encontrar ahí, en el de Recoleta también, en el Lorca de la calle Corrientes también lo van a encontrar, van a encontrar la película ahí, en Caballito, el que está en Avenida Rivadavia y Rilo, si mal no recuerdo, no me acuerdo cuál es la calle del otro lado, también van a encontrar ahí la película. Y también un pequeño recordatorio, ya que la semana pasada hablamos del ciclo de culto del Cultural San Martín, mañana se va a estar proyectando a las 8:30, Cantando bajo la lluvia. Ya hace unas semanas hablamos de la película, hablamos bastante, un poco de rebote, mencionando un musical. Bueno, el ciclo de culto del San Martín sigue con musicales, mañana se proyecta Cantando bajo la lluvia. Y también la entrada, al igual que la semana pasada, es gratuita. Así que entren a la página culturalsanmartin.ar y ahí van a encontrar no solamente la función de Cantando bajo la lluvia, sino también de otros musicales que se van a estar proyectando a lo largo de, bueno, lo que queda de marzo y a lo largo de abril. ¿Un año tardaron en estrenarla? ¿La película? ¿Cómo es esto? Porque no, yo recuerdo un poco menos. El estreno... Sí, fue hace bastante. El Festival de Cine Alemán fue en noviembre del año pasado. El tema es que las películas suelen cambiar sus fechas de estreno. Tal vez en ese momento se arrimaban algunos estrenos de la distribuidora, decidieron postergarlo hasta que encontraron un hueco ahora. Ya la semana que viene, la misma... en dos semanas esta distribuidora tiene otro estreno más. Hace dos semanas tuvo otro. Hablamos de Cómo complacer a una mujer, también es de esta distribuidora. Siempre, sobre todo en estas distribuidoras tal vez más pequeñas que las mainstream, como que tratan de asegurarse un estreno cada 15 días, más o menos, cada 3 semanas y demás. No había agenda, no había lugar, digamos, para esas fechas allá por noviembre y diciembre del año pasado, así que decidieron postergarlo ahora hasta marzo, hasta encontrar unas semanas en las cuales, bueno, los cines que nos dejan pasar esta película, los cines que van a proyectar nuestra película, puedan vender la mayor cantidad de entradas posible. Se trata de que cada película que se estrena también venda lo más posible, así que son estrategias para ver, y se especula también con qué otras películas se estrenan, cuáles no y demás, y ahora justamente lo que está abundando es estrenos norteamericanos de tanques. Así que quedan como de grandes producciones, claro, de Hollywood, hay tantas de esas. Tenemos, hay, creo que hay dos de superhéroes en cartel, todavía sigue Avatar, está la del gato con botas, está la nueva Creed. Hay un montón de películas de ese estilo. Bueno, encontramos un espacio para estrenar esta película, que obviamente apela a un público diferente. Otro ejemplo más, la semana que viene se reestrena una película de Godard y seguramente estemos hablando de ella la semana que viene. Pero también las películas tratan de apelar a su público cuando hay poca demanda tal vez para ese público, ¿no? Tratar de acapararlo a todo. Una consulta te hago. Sí. Cuando se reestrenan estas películas como la de Godard, hace no mucho estrenaron una de terror, ahora no me acuerdo el nombre. Y la de Darío Argento, que ahora no me sale. La de Darío Argento. Sí. Rojo Sangre. Sí, Rojo Sangre creo que se llama. Sí, no recuerdo. Bueno, ¿tienen convocatoria esas películas? Y siempre tienen un... A ver, si comparamos con estas películas que te dije antes, por ahí es muy complicado. Son películas tipo Los Tanques llegan a 400 salas. La de Darío Argento posiblemente llegó a unas 30 salas, con mucha suerte. El Falsificador va a estar llegando alrededor de 20 salas. Ajá. Entonces no hay punto de comparación. Donde en un cine de cadena donde El Falsificador tiene una, como por ejemplo el de Palermo, o dos funciones, El Gato con Botas debe tener 5, y El Gato con Botas estrenó hace 2 meses. Claro. Para que te des una idea. Entonces todo depende de cuántas salas tengan, cuánta gente va, qué promedio hay de salas y espectadores por proyección. Hay varios números, hay varias variables para llegar a una conclusión. Pero sí, siempre suele haber un público, si no, no se estrenarían. Bueno, está claro. Muchas gracias, Camilo. Un placer, como siempre. Se nos terminó el programa, ¿eh? Nos vamos, como siempre, con música. Agradeciéndole a Paula, nos vamos escuchando a Para Llevar el Deseo. Chau, hasta la semana que viene. Grita fuerte que este es el momento.